Buenas noches, Lobos. Hoy es nuestro programa número 13. No sé si ya os lo comentó Otero antes. Un número asociado tradicionalmente a la mala suerte o incluso al demonio, si ya lo llevamos a un extremo, ¿no? Así, en numerosas culturas, incluida la nuestra, ¿no?, se intenta omitir el uso del 13. No sé, ya visteis, en América, por ejemplo, los ascensores estos de los edificios altísimos, el 13 no aparece, ¿no? Ese piso no existe, que sí, físicamente sí existe, pero bueno, cosas de la superstición. Debido a que el 13... ¿A qué 13, por ejemplo, fueron los comensales en la última cena? El capítulo 13 del libro del Apocalipsis trata sobre el anticristo y la bestia durante una cena de dioses en Valhalla. No sé, más datos en el tarot, la carta número 13 es la carta de la muerte, en fin. Con semejantes antecedentes, solo un grupo podría lanzar su primer álbum un viernes 13 de febrero de 1970, Black Sabbath. A nosotros nos parece una buena ocasión para, en este programa número 13 de Noche de Lobos, estrenemos una mini sección que tendrá continuación en programas venideros. Misterios del metal. Comenzamos esta sección con este pequeño capítulo sobre la portada que muchos de vosotros recordaréis. Se trata del álbum homónimo de Black Sabbath, editado en 1970. Para los que no lo tengáis en la cabeza ahora mismo, la podéis ver en nuestro Facebook oficial, seguro que en nada. Y es que hay toda una historia detrás de la imagen de esta portada. Historia y leyendas. Y la verdad es que pocos datos reales. No hay duda de que la ambientación de la foto es increíble, es perturbadora, y hoy en día es considerada una de las mejores del rock y metal, ¿no?, de toda la historia. La fotografía de Marcus Keefe sirvió como base para darle arte, ¿no?, a este gran disco. Y la técnica utilizada, la técnica artística que utilizó Keefe para crear esos colores, no sé, tan otoñales en realidad, no tan siniestros, fue muy sencilla. Colocó el negativo sobre la imagen original y con este gesto consiguió convertir la instantánea en algo, pues eso, terrorífico. En principio, la localización no es ninguna casa misteriosa, no se trata de un sitio donde hayan matado a gente o, no sé, o que hubiera habido alguna guerra o algo, no. Se trata de un molino normal y corriente que se llama Meidelfeld, en Berkshire, Inglaterra, actualmente activo, el cual ofrece guías turísticas por el mismo edificio. Incluso este molino apareció en diversas series de televisión. Pero la clave está en la imagen de la mujer de negro. El misterio recae en esa mujer del primer plano. Había diversos comentarios respecto a la portada. En unas ocasiones se decía que, bueno, que originalmente la portada del disco pues iba a ser solo, pues eso, el molino en primer plano. Y que al revelarse la imagen, la mujer apareció en la foto como si fuera un fantasma, por lo cual, pues claro, muchas especulaciones y tal. Pero bueno, todo esto, falso. Pero sí que colea la historia de que nadie se explica de dónde salió aquella dama. Y esto dio pie a muchísimos comentarios, tales como que la mujer misteriosa es solamente una ciudadana de la zona que apareció en el momento de la foto y que, bueno, que el resultado gustó y que lo dejaron tal cual. Otra versión, la del periodista Pete Sarfas, explica que la extraña mujer fue una artista que fue contratada para la ocasión y que conoció a los miembros de la banda y a los demás tiempo después. Pero extrañamente nadie recuerda nada de haber conocido a esta persona en cuestión. Eso sí, nadie sabe nada de cómo esa mujer apareció o si llegó realmente a aparecer o estaba contratada para ello en la foto, ya que según el batería Bill Ward, nos la pasábamos drogados todo el día. Así que hasta el momento no se ha dicho ningún comentario ni hay testimonio sobre esta mujer, quien se presume fallecida. Se añade la dificultad de encontrar además al fotógrafo Marcus Keefe. O sea, que es todo un, no sé, le rodea todo un halo de pocos datos en realidad. En la época, bueno, imaginaros que en la época de la salida del disco, los compradores sufrían ataques de pánico por la tapa de este disco y comentaban que les provocaba hasta insomnio. Por si la cubierta no daba suficiente mal rollo, en el interior del desplegable, que no lo digo, se incluyó una cruz invertida. Y dentro un poema titulado Still Falls the Rain, que recopila imágenes tan agradables como árboles ennegrecidos, amapolas que sangran, conejos nacidos muertos en trampas, pájaros mudos o estatuas decapitadas. La explicación de Ozzy para todo esto, en su autobiografía, fue la siguiente. No miento cuando digo que nunca, ni por un instante, nos tomamos en serio la historia de la magia negra. Nos gustaba por lo teatral que era. Hasta mi padre entró en el juego. Durante una de las pausas de la fábrica, me hizo una cruz de metal acojonante. Cuando me presenté a los ensayos con ella, los otros también quisieron una. Y conseguí que mi padre me hiciese tres más. Cuando me enteré de que había gente que practicaba, de verdad, las artes ocultas, no pude creérmelo. Pirados maquillados de blanco con capas negras que se nos acercaban tras los conciertos y nos invitaban a misas negras en el cementerio de Highgate en Londres. Yo les decía, mira tío, no me interesa el espiritismo, solo lo espirituoso, el whisky, el vodka y la ginebra. Una vez, un grupo de satanistas nos invitó a tocar en Stonehenge. Les dijimos que se fuesen a tomar por el culo y nos amenazaron con maldecirnos. Menuda gilipollez. Por aquel entonces, en Gran Bretaña, había incluso un brujo mayor, un tal Alex Sanders. Nunca lo conocí, tampoco me interesaba. Antes os comentaba que hubo muchos casos de adolescentes, ¿no?, que sufrían ataques de pánico al ver la portada del disco. Pues incluso James Hetfield, de Metallica, dijo que mirar la portada del primer disco del grupo, titulado Black Sabbath, le produjo pesadillas y terror. ¿Qué os produce a vosotros, lobos?